bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo ven para acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang. Mi jefe no me deja respirar, mi jefe no me deja ni tomar café, mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón, por eso le cantamos esta canción. Hola, muy buenas tardes a todos, rosqueros y rosqueras. Hoy, lunes 1 de septiembre, nos volvemos a encontrar en las ondas libres de Radio Contrabanda, Radio Rosco, el programa de la sección sindical de CGT en Transports de Barcelona, en el 91.4. Con música de fondo. Qué bien. ¿De dónde sale esta música? No sé, pero está bien, ¿no? ¿Quiere empezar ya que está carajotao? Hostia, Carlos, hasta la música ya. Era una canción de Mojinos Escocidos, pero lo normal es que se pone la primera canción y la segunda no sale. Pero ¿es una cosa rara? Bueno, pues vale. Ha ido bien porque has oído lo que ha dicho. Que está carajotao. ¿Quiere empezar ya que está carajotao? Bueno, 91.4 de la FM, si estáis fuera de Barcelona, a través de la página web Radio Contrabanda podéis escuchar los programas. Y también si vais a la página web de CGT, de CGT Bus, allí también podéis linkar y escuchar el programa. Luego son subidos al... son subidos a la página web de Radio Rosco. Y allí los podéis escuchar en diferido tranquilamente. Si os queréis poner en contacto con nosotros, el teléfono es el 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Y si queréis mandar mensajería instantánea al teléfono de Ramiro, pues Ramiro ahora dirá su teléfono. Si se acuerda, espérate. De aquí las cosas como son. Lo que sí puedo adelantar yo, que gracias al pedazo móvil que tiene Ramiro, sabemos que estamos a 25 grados en el Raval. Vaya. Ramiro. ¿Me presentáis o no? Sí. No, es que... Vamos a ver. Seamos serios. Bueno, no ha presentado a nadie. No, pero si no, como hoy no ha venido Martina, empieza la jaula de los grillos a venga, serio, empieza el programa otra vez. Venga. ¿Presentas a? Como siempre, empezando por la izquierda, el compañero desde la cochera de Horta, el compañero Godoy. Buenas tardes a todos y a todas. También desde la cochera de Horta, el compañero Ramiro. ¿Qué pasa? Ahora sí, y ahora voy a decir el número de WhatsApp, que es lo que corresponde. El buenas tardes es el 644-258235. Repito, 644-258235. Por cierto, ahora enseguida cuando hagamos las presentaciones os leeré un WhatsApp que nos envió Lesaca. Lo que pasa es que no pudimos leerlo en el último programa porque ya nos pillaba en el periodo ese que tenemos de 5 minutos en que no sale nada en antena. No fue por ningún problema de censura. No, no lo has dicho bien. Sí que sale por antena, lo que pasa es que de momento los últimos 10 minutos no se pueden grabar por motivo de que me tengo que dedicar esos 10 minutos a... Antes eran 5. Bueno, a ver, yo lo que procuro es al compañero que viene después molestarle lo menos posible. Vale. Que no le da para que quede grabado. Yo no le dejo. Exacto, venga. Vale. Desde la cochera de San Andreu Triangla, buena tarde, Mercadé. Buena tarde. Y desde Zona Franca, Carlos. Pues venga, empezar con el guión que tenéis preparado. Bueno, yo de momento... lo que nos dice Ramiro. Primero, lo que nos quedó pendiente del último programa... Y si lo encuentras, Ramiro, estaría bien que leyeras el WhatsApp de Lesaca. Que, si no tengo malentendido, iba en relación al tema de la nueva contratación que pretende la empresa de los compañeros y compañeras solo para trabajar en fin de semana. Vale, es que ahora se me ha perdido. Lo estoy buscando, ¿eh? Vamos a seguir. Bueno, pues entonces no lo vamos a leer. De a momento ver si al final no. Sí que hay censura. Lo tenía ahí. Ahí está, aquí está. Si no, ya le iba a pedir a Lesaca que lo enviara otra vez. A las 18:54 del lunes pasado. Estábamos hablando del tema de la contratación diferenciada, que le gusta llamar a la empresa. O sea, de lo que nosotros denominamos contratos basura, de semiesclavitud para los fines de semana y festivos. Y que ya desde CGT ya llevamos varios programas diciendo que no, que decimos no a ese tipo de contratación. Decimos sí a una contratación como el resto de las personas que trabajamos en TMB. Bueno, pues, bueno, no en TMB, porque en Metro sí que tienen ese tipo de contratación guarrindonga. Vamos a especificar y en transportes de Barcelona, o sea, en autobuses. Bueno, pues a las 18:54 Lesaca, que recordamos que pertenece o está afiliado al sindicato ACTU, dice lo siguiente: hola, soy Lesaca. Este tipo de contratación es una mierda, como un piano de grande. Lamento que esto ocurra una vez más. Nuevos ingresos, contrato discriminatorio. No hace falta detallar los problemas que nos puede traer esto. Este tipo de contratos lo único que consiguen es menguar la dignidad de los trabajadores y amordazar a los que no pueden acceder a unas condiciones dignas del trabajador. Pues nada, plenamente de acuerdo. Pedimos disculpas a Lesaca por no haberlo podido leer en su momento, pero bueno, ya está bien que alguien desde ACTU realmente tenga una postura clara sobre el tema de las contrataciones. Sí, yo posteriormente tengo al programa del lunes pasado, ACTU hizo una hoja en la que salía un poco por encima el tema de las contrataciones, en la parte de atrás, con un enunciado que no decía nada sobre el tema de contrataciones, y que para mí se postula en contra de este tipo de contrataciones, pero de una forma muy tibia, ¿no? En fin. Eso sí, es lo que te iba a decir, que justo la hoja que repartía tú, pues yo creo que desde luego no la escribió Lesaca, porque no concuerda con el pensamiento de Lesaca. Porque yo solo leeré las últimas cuatro líneas de la hoja de actitud, en la que dice: no queremos que este tipo de contratación suponga una moneda de cambio para el próximo convenio, y por eso defenderemos siempre las condiciones laborales de cualquier trabajador que se incorpore a nuestra empresa, sean las mismas para todos. Vamos, ¿y dónde se defiende eso? Primero se defiende ahí donde la empresa te lo comunica, en la comisión paritaria, y ahí Atup estuvo callado. O sea, si defendemos, lo defendemos de verdad, y hasta ahora no hemos visto ninguna posición sindical que esté en contra de ese tipo de contratación. Que acordaros que en el 2003 ya fuimos a la huelga, volvimos a ir, no me acuerdo los años, creo que en el 5 y en el 6 otra vez, pero siempre ha sido por lo mismo, porque impedir que la contratación que hay en metro, la contratación precaria, se meta en autobuses. Y hasta ahora lo hemos conseguido, pues vamos a seguir ahí, ¿no? Plenamente de acuerdo. Sí, sí, ya llevamos dos programas hablando del mismo tema. Y seguiremos hablando. Sí, no, y seguiremos hablando. Desde luego, nosotros vemos dos opciones para poder parar este tipo de contratación. Una, como siempre, es la vía judicial, y otra es la acción sindical, ¿no? Pues ahora que estáis volviendo todos de vacaciones, pues aquí habrá que decidir por qué opción tiramos, o tiramos por las dos. Pero el caso es que hacen falta conductores y conductoras de lunes a domingo, que todos sabemos cómo están las líneas. Pues si de lunes a domingo hace falta conductores y conductoras, tienen que entrar de lunes a domingo. Y luego, pues que elijan libremente como nosotros, y ya lo hemos dicho un montón de veces, que simplemente abriendo el sistema de descanso del bus turístico a toda la plantilla, el problema estaba resuelto. Claro, les cuesta un poco más de dinero. Sí, no, sí. Si no se lo gastaran todo en los directivos, pues a lo mejor tendrían para arreglar el problema este. Sí, ahora parece ser, y la última hora que hay sobre esto es que ya estos compañeros iban a ingresar así en el 15 de septiembre, ya parece ser que no va a ser el 15 de septiembre. Según la dirección, parece que es porque les ha pillado un poco el toro y que ya estamos a 2 de septiembre y que todavía no hay nada programado. Recordamos cómo se lo ha montado la empresa. La empresa ya me envió al Servicio Oficial de Ocupación la oferta de trabajo. Según la empresa, nos ha dicho a nosotros que nunca ha hablado de cantidades. Según el SOC, están hablando de unas 30 contrataciones, en la que, según la empresa, no ha puesto fecha límite, y según el SOC, hasta el día 29 del mes de agosto iban a aceptar las solicitudes, les iban a hacer entrevistas, que ya las han realizado, y una vez cerrado el plazo, este día 29, le iban a pasar esa información a la empresa, que sería la empresa la que finalmente decidiría a quién contrata y a quién no contrata. Y como siempre, aquí nosotros ya no solo vemos mal el tipo de contratación que se le hace, sino el tipo de cómo se va a seleccionar, ¿no? De hecho, Comisiones Obreras, UGT y el CIT están recogiendo currículums, y dos y dos son cuatro. Si van a entrar a través del SOC, ¿para qué recogen currículums? Está claro, una vez hayan pasado esa primera criba del SOC, ¿no? Pues le dirán a la empresa: oye, que todos estos son míos. Claro, y según la fuerza que tenga, pues se actuará. Si son 30, pues, digámoslo así, quizás el SID mete 15, UGT 10 y Comisiones mejor le dejan que meta 5 o ninguno, porque como ya no pintan mucho. Bueno. Pues eso es lo que hay. Sí, recordemos que también lo dijimos ya la semana pasada, que nosotros hemos solicitado por escrito y por los cauces adecuados una comisión de contratación para ver cómo está el tema, y que de momento ya le hemos dicho a la empresa que cuidadito con la contratación está, porque posiblemente le caiga una denuncia. Exactamente, pues nosotros lo hemos solicitado porque como firmantes del convenio estamos obligados antes de iniciar la vía judicial a llevarlo a una paritaria, pues lo vamos a llevar a una paritaria, y si en esa paritaria no se arregla, desde luego, si hay posibilidades, lo vamos a llevar por la vía judicial. Queremos contrataciones, todo el mundo igual. Y luego voluntad para escoger. Y ya está, y yo... Sí, y que esto no vaya nada en contra de lo que tenemos firmado, porque hay muchas cosas que ya nos costó nuestros días de huelga, como para que ahora la empresa empiece a hacer contrataciones diferenciadas con, digámoslo así, sistemas de descansos totalmente diferentes a los que tenemos para los conductores. Y de lo que estamos hartos es de los dobles discursos. Si estamos en contra, hay que demostrarlo. Y si estamos a favor, pues también decirlo, pero claramente no una cosa en un sitio y otra cosa en otro. Así todo el mundo sabremos con quién jugamos, porque dadas las últimas experiencias hay algunos que nos estamos cansando mucho de este juego. Sí, bueno, y además está claro, ¿no? Te puede parecer bien o mal, pero medias tintas, nada, esa es la historia, ¿no? Es lo que pedimos. Bueno, pues dejamos ya el tema este de la contratación, es que venía ahí lo del tema del WhatsApp que no pudimos leer la semana pasada. Sabemos que esta opinión que nosotros estamos diciendo aquí como organización sindical está más extendida también dentro de la plantilla de TV, y que esperemos que no nos quedemos con los brazos cruzados. No podemos decir, ¿y qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. Pues sí que podemos hacer. Lo que no podemos hacer es quedarnos con los brazos cruzados ante algo que no nos gusta y que nos parece una injusticia. Uh-huh. Entonces hay que buscar o lo legal o lo alegal para conseguirlo. Esa es la historia al final. Lo hemos hecho hasta ahora y lo habíamos conseguido. Vale, pues vamos a buscar una canción de homenaje a nuestro rumbero favorito, el tío Peret, que se nos murió la semana pasada. Ya sabéis que aquí somos un poco eclécticos, por decirlo de alguna manera. Tenemos al Pío Pío, a Luis Aguilé, a los Mojinos Escocíos, a Aspen Cat, aquí de todo, ¿verdad? Precisamente ecléctico quiere decir eso, ¿no? Un poquito de todo, ¿no? Nos aprendimos esa palabra no hace mucho y nos va a ser muy útil, ¿eh? Cuando vayáis por ahí y veáis una fachada y no tengáis ni idea si es románico, si es gótico, la miráis y decís, ¡ay, qué fachada más ecléctica! ¿Te sirve para ligar eso? No sé, yo no voy por ahí, pero... Pruébalo y nos lo dices la semana que viene. Bueno, no, la semana que viene igual es un poco pronto, pero bueno, ya... Acuérdate, ecléctica. Ecléctica. ¿Qué pues, nos vas a poner? Va, para venga. Al compañero Pérez. Bueno, pues la canción El muerto vivo, que la canta... Pérez. Pero el que vamos a escuchar la canta con Marina de Ojos de Brujo. Venga. Ah, vale, muy bien. Una versión. Allá va. Amigo Blanco Herrera, le pagaron su salario y sin pensarlo dos veces se fue para malgastarlo. Ay. Una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todo lo dieron por muerto. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando cañón, lere, lere, lere. Y no estaba muerto, no, no. Pero al cabo de unos días de haber desaparecido, escucha, encontraron a uno muerto, muertecito muy parecido. Le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron su deuda y le enterraron con pena. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Que no, que no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando cañón, le, le, le, le. Y no estaba muerto, no, no. Pero un día se apareció, lleno de vida y contento, pidiéndola a todo el mundo. ¡Hey! Se equivocaron de muerto, qué lío el que se formó. Esto sí que es puro cuento. Su mujer ya no lo quiere, no, no quiere dormir con muerto. No estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto, estaba de parranda. A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario, tú ves. No estaba muerto, estaba de parranda. Ya el muerto no anda, los muertos no carburan. Tú vivo y con tremenda sabrosura, papá. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando caño, le, le, le. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Chévere que chévere. Chévere. Chévere que chévere. Chévere. Chévere que chévere. Chévere. Bueno, pues esta canción que sirva como, como homenaje a esa gran persona que nos dejó estos días atrás, el maestro de la rumba catalana. El Tito Pérez, toma. Tito Pérez, natural de Mataró. Natural de Mataró. Gitano, orgulloso de serlo. Ahí está. Bueno, entramos ya en otra temática y es que el próximo día 2 de septiembre... Octubre, vaya, menos mal que hay gente que me corrige mis pequeños lapsus de la edad. Bueno, el próximo 2 de octubre hay el juicio contra TMB por el despido del compañero Antonio Bonilla. Y bueno, no está mal que empecemos a recordarlo y empecemos a mover un poco la maquinaria para intentar ayudarle lo posible. Sí, recordar que este juicio es no contra Bonilla, sino es, contra, ya lo has dicho muy bien tú, es contra la dirección de TMB por haber despedido a Bonilla. Y allí TMB va a tener que demostrar pues todos los infundios que está soltando. Recordar que en cualquier juicio puede salir despido improcedente, despido procedente o despido nulo. Y nosotros, desde aquí, lo que esperamos y deseamos es que sea un nulo como una casa. Y si no fuera nulo, un improcedente. Y a la vez recordamos que ese compromiso que hay por parte de todos los sindicatos, y ya lo, entre comillas, que se lo recordamos y lo aceptaron en el último comité de empresa que hubo, que es que en caso de que el despido de Bonilla sea declarado improcedente y la empresa opte por indemnizarlo en vez de readmitirlo, nosotros, y cuando digo nosotros, sea todos los sindicatos, tendríamos de tener la obligación y estar en la obligación de convocar movilizaciones hasta que se cumpla con el deseo de Bonilla, que es devolver a la empresa. La situación de Bonilla, por lo que sabemos, está ya cobrando el paro, le dieron de alta de la mutua y sus ingresos, pues yo me imagino que tienen que ser bastante, bastante pequeños a comparación de lo que tendría que estar cobrando si estuviera en activo. O sea, acordémonos de que Bonilla está despedido por haberse defendido de una agresión que nosotros venimos denunciando desde que hubo ese despido, de que la empresa tiene la obligación de evitar y en toda la medida de lo posible que se den esas circunstancias, y que eso está hasta estudiado, y ahí hicimos público un estudio en el que se decía que precisamente eso, de que estas situaciones cada vez son más frecuentes en empresas de autobuses y en concreto en TMB, y que se tienen de alguna manera que evitar. La manera que proponían era intentar poner barreras físicas a esto, y si esto no sirve para evitar las agresiones, pues dar cursillos a los conductores y conductoras para estar preparados de cómo responder a una agresión de este tipo. Pues ni lo uno ni lo otro. A Bonilla lo tenemos despedido, cobrando ya el paro y a la espera del juicio. Que nos acordamos, el juicio es el día 2 a las 9:30 en el juzgado 15. Ahora no recuerdo qué número de ronda San Pera es, pero ya lo diremos en el próximo programa. Iremos recordando esta cita. Y nada, apuntároslo en vuestra agenda como día importante y que habrá que estar allí con Bonilla. Podrá estar todos aquellos que estén por aquí. Hay algunos de los que están por aquí que no estarán. Ah, bueno, ese día. Yo seré uno de esos, de los que no estaré. Estaré tomando caña. Estaré un poco lejos. No, yo también lo decía por mí mismo, que también estoy de vacaciones por aquel tiempo y no es bueno, eso, pero es que no estaré por no aquí. Está mal que empecemos a recordar el tema un mes vista de la historia. Él realmente comienza a estar bastante preocupado por su situación y así lo está demostrando últimamente, y creo que es hora de que, pasadas las vacaciones, pasado el tiempo, pasado las historias y los malos rollos que hemos tenido debido a esta situación, hagamos un esfuerzo para intentar proteger al compañero de una situación que consideramos injusta completamente, ¿no? O sea, está muy bien. El Merca ya lo ha dicho. Es obligación de la empresa proteger a sus trabajadores. Y pienso que es así la historia. Yo tengo una obligación para la empresa y la empresa tiene una obligación hacia mí. Y la forma de protegernos no es recortando servicios, no es poniendo horarios disparatados, no es poniendo una frecuencia de paso de 20 o 30 minutos, no es dejando unos carriles bus estrechos, no es dejando terminales en sitios inhabitados, sino haciendo todo lo contrario. Entonces, yo creo que desde CGT hace tiempo le estamos pidiendo a la empresa, igual que desde otros sindicatos, que haga unos cursillos de resolución de conflictos. Igual que desde aquí, en el Comité de Seguridad y Salud, lanzamos la idea de que dentro de los cartones horarios tenía que hacer una especie de decálogo para ayudar a la persona que se encuentre en esa situación y que le diga cómo actuar, y que luego el protocolo a seguir minimice en todos los sentidos el impacto que pueda tener sobre esa persona una cualquier posible agresión. Entonces, eso sí que es trabajo de la empresa. Igual que está claro que hay una página web de la patronal de transportes hecha con comisiones y UGT, que habla justamente también de unos protocolos de actuación. O sea, justamente eso es lo que hay que aplicar. No castigar a un trabajador por defenderse de una agresión. Sí, desde luego parece mentira que una empresa como la nuestra, que tanto se la da de ser la envidia del sector, pues cuando se trata de temas de formación para los trabajadores, y este, que es un caso recurrente, que se le hace tiempo, que se le está solicitando, pues precisamente porque no tiene trabajadores, le hacen falta trabajadores, pues no está habiendo formación. Y cuando decimos que hace falta trabajadores, es porque todos estamos trabajando, no hay posibilidad de hacer formación, estamos bajo mínimos, y si seguimos así, vamos a seguir bajo mínimos si solo se contrata gente sí. En fin de semana. Yo, por ejemplo, estaba hoy haciendo la 24, he llegado a Plaza Lesep con el autobús hasta arriba. Lo primero que ha hecho un vecino de ahí arriba es empezar a porrear el autobús. Es que es así, un señor mayor que tenía a su mujer, que no podía caminar, que se veía el autobús lleno hasta arriba de gente, que no podía utilizar un servicio que él ha pagado previamente vía impuestos, y que al cual tiene derecho, y que tiene que ser un servicio de calidad, y lo primero que ha hecho es aporrear el autobús. Yo puedo responder de dos maneras. O aporreando yo también el autobús, con lo cual la cosa se enciende, o intentar reconducir a esa persona. Pues bueno, finalmente el señor se ha bajado, me ha dado las gracias, hemos conseguido reconducir la situación, y como no, le he vuelto a dar el teléfono de atención al cliente de TMB para que les llame, porque la misma situación que están viviendo los vecinos y vecinas del Carmelo con el tema de la 24, o la línea de autobús que pasa por Gracia, la 116 creo que es, o la 114, el busito, pues esa situación que están viviendo de un servicio que, vuelvo a repetir, han pagado previamente, que pertenece a los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona, no lo puedan utilizar regularmente. Entonces, lógicamente, la gente se mosquea. Sí, y hay que recordar que la 116, con eso de que llega hasta el Parkway, está siendo utilizada por mucho guiri, para que nos entendamos todos, pero claro, para los vecinos que hay de todo el barrio, resulta que ya viene, como digo yo, del ESEPS, ya viene el busito a tope. Entonces la gente del barrio, cuando eso no lo puede usar. Y es una línea que encima está recaudando bastante cantidad de dinero. O sea, que no es que digas que son líneas encima deficitarias, que es como la 24, que son líneas que la empresa sabe que contra más autobuses ponga, mejor va a ir y que no van a ser deficitarios. No es que digamos que van a poner un autobús por ponerlo para que vayan, para que todo el mundo nos entendamos, los cuatro abuelos que no van a pagar. No, no, ese autobús va a ir con pasaje, va a ir con gente y va a ir lleno. Vas a llevar a los cuatro abuelos de todas maneras, pero también va a ir el autobús con gente. Bueno, pues nos hemos ido un poquito del tema, pero realmente va relacionado con el tema Bonilla, porque todas estas cosas que estáis diciendo es que pueden provocar situaciones que acaben eso, en agresiones. Pues nada, acá volvemos a recordar, día 2, 9 y media. Día 2 de octubre. 2 de octubre, sí señor. Suponemos que su sindicato TUB convocará un paro para que podamos asistir al juicio, y nada, pues animaros a que estéis ahí. Y con eso tenemos que pasar a otro tema, que triste tema, porque ya ha habido un accidente grave en la V17. Sí, bueno, volvemos a la misma temática. Autobuses que pasan por mayor desgracia. Yo esta mañana justo estaba haciendo la 24, vuelvo a decir, y me he fijado donde se produjo el accidente. El sábado pasado, en que falleció una señora mayor, creo que de 80 y pico años, sí, en el cruce de mayor desgracia con Rodolano, que hay un semáforo. Uh-huh. Pero es que la gente, cuando va por mayor desgracia, primero porque se despista, segundo porque a veces están las calles muy llenas, lo mismo baja y sube de las aceras. Sí, sí. Entonces, ¿cuánto susto nos hemos llevado? Es un problema grave, y eso forma también parte de la calidad del trabajo, tener unas carriles bus en condiciones bien diferenciados de donde pasa la gente. Yo no sé si lo bueno sería poner un quitamiedos o una barrera entre la acera y la calzada. Es que es así la historia. Sí, aquí recordamos nuestro oficio de conductor y conductora. Lo sabemos que tenemos que estar pendientes continuamente, que no podemos estar en la luna de Valencia cuando estamos trabajando, precisamente para evitar este tipo de accidentes. No podemos estar con móvil, no podemos estar con las musarañas. Lo sabemos. De hecho, hay estudios que dicen que somos el oficio que desarrollamos más los reflejos. Estudios científicos, aquí se ríe el compañero, pero son así, salieron publicados no hace mucho. Tenemos grandes reflejos y lo demostramos continuamente. ¿Quién no de esta sala, día sí y día no, evita un accidente? Ya no digo un accidente fatal, sino algún tipo de accidente, ¿no? Estamos en ello, pero también lo que pedimos es que se nos facilite nuestro trabajo. Hay calles como mayor de gracia que sí, es que y más un sábado por la tarde, me imagino, con las tiendas abiertas, lo que tiene que ser, ¿no? Cuando la acera está ocupada, mucha gente que está, por ejemplo, dirección Lesseps, sin mirar si está ocupada la acera, es que se baja a la calzada, pero sin mirar, y es imposible ahí, si vienen coches por los lados o está ocupado al lado, hacer otra cosa que no sea frenar, si da tiempo, y si no da tiempo es cuando tenemos el accidente. En Vía Layetana, en muchos trozos se puso las barreras estas que dices tú, de quitamiedos son, bueno, como protecciones, sí, muy cerca de los semáforos, si os fijáis, en la esquina con Farrán y eso, las hay, y era sí, precisamente para obligar a la gente que vaya hasta el semáforo. Desde para la 40, yo me acuerdo que lo habíamos solicitado, porque es que era, la gente se tiraba, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ha evitado bastante, y es un semáforo que ahora se pasa con más tranquilidad. Sí, pues mayor desgracia, no hay un sola barrera que impida a la gente, por descuido o por prisas o por lo que sea. Delante de algún colegio creo que sí, que hay... No sé, lo único que hay es arriba de todo las Vedrunas, creo, de gracia, creo recordar, pero para de contar. Entonces, justo esa zona donde se produjo el accidente es una zona muy complicada. Muy complicada porque está llena de zona cargas y descargas, los coches o los camiones aparcan en doble fila y la gente, pues con la calor y con, bueno, pues en este caso fue una señora mayor, pues se despistó y ese fue el desenlace. Y lo que es curioso, ¿no?, que lo que decíamos el otro día, que las desgracias nunca llegan solas, ese mismo día y hubo otro accidente mortal. Esta es, por suerte, tengo que decir, no intervino ningún autobús, pero otro, un anciano, en concreto un canadiense que está de vacaciones, pues fue arrollado por un turismo, ¿no? Y también falleció. El mismo día, el mismo sábado, dos personas mayores. Bueno, creo que... Dejamos los temas luctuosos. Exacto, dejamos la historieta esta. Nos vamos a poner una cancioncita, para levantar un poco los ánimos. Levantar los ánimos. Que nosotros creemos que nos viene un tiempo interesante y os queríamos recordar algo que nos animó mucho en su día. Y a ver si adivináis qué canciones, por favor. Quien lo adivine, que le envíe un mensaje al WhatsApp de Ramiro, que yo me lo sé de memoria, no me hace falta leerlo, os lo digo. Es el 644, aquí que pone 25 82 35. Te lo sabes de memoria. Sí, sí, porque sí, si fuera por los números que he escrito. Bueno, venga, vamos con la canción. A ver quién la adivina. Tengo ganas de decir todo lo alto que me puedan oír. Tengo ganas de explicar a la gente toda la verdad. Ya está bien, basta ya. Queremos tiempo para disfrutar. Estoy harto de aguantar. Y estoy a punto de explotar. Queremos dormir allá. Dormir allá. Queremos dormir allá. Dormir allá. Tengo ganas de mirar el calendario y no ponerme a llorar. Tengo ganas de escuchar una propuesta que se pueda firmar. Ya está bien de pringar. Sindicalistas todos a currar. Estoy harto, no aguanto más. Todos al rosco a trabajar. Queremos dormir allá, dormir allá. Queremos dormir allá, dormir allá. Después de, hemos escuchado esta canción que a cuento, bueno, mejor no puede venir. Pedíamos 2 días para todos, no 5. No 5. Y ahora les quieren dar 5. No puede ser, hombre. 2. ¿Eh? Aquí, claro, no, les quieren dar dos de trabajo. No, no es eso. Sí, se han equivocado del concepto de cabo a rabo. Entonces, quien nos está escuchando, eran dos de fiesta, cinco de trabajo. Exacto, no, sí. Pero si la empresa nos quiere pagar por dos días lo mismo que ganamos al revés, sí, no, sí, pero... Bueno, eso lo estudiaríamos. Yo lo estudiaría, por lo menos. A lo mejor en el siglo XXVIII llegará eso. Bueno, pues oye, la plataforma Stop Pujadas empieza otra vez su andadura. Uh-huh. Dejadme un segundo. Sí, o sea que no ha desaparecido en este tiempo, sino que habéis seguido haciendo pequeñas cositas y ahora tiene una convocatoria de nuevo para la vuelta de vacaciones, ¿no? Exactamente. Sí, parece ser que se está preparando mejor para lo que viene, ¿no? Septiembre es un gran mes, me parece. Pues todos los usuarios y usuarias, todos los trabajadores y trabajadoras están convocados el lunes que viene en el vestíbulo de Sagrera a las 7 de la tarde. Bueno, pues para continuar la campaña que se empezó en enero del año pasado, que el señor Trias no dio su brazo a torcer, no bajó los precios, no bajó las tarifas y no se reunió de una manera oficial con la plataforma Stop Pujadas. Y el lunes que viene la plataforma Stop Pujadas pues vuelve a la carga y nosotros no podemos estar más que contentos de que esto siga así y de que la plataforma Stop Pujadas empiece su andadura. Justamente hoy salían en todas las radios locales la noticia de que pese al descenso que ha habido de viajeros en el año pasado en TMB, que ha habido un descenso de un 4%, los ingresos se han incrementado en un 20 y algo por ciento, ¿no? Entonces, comentaban que justamente los ingresos no vienen por el aumento del número de pasajeros y pasajeras que utiliza el transporte público, sino por el aumento desorbitado de los precios del transporte público. Entonces también han recordado dentro, me imagino que, no sé ahora que estoy viendo el cartel, me imagino que dentro de esta campaña también han recordado que la T10 en los últimos años se ha encarecido un 40%. O sea, motivos hay. Eso está claro. La convocatoria de la asamblea era, repetimos, la plataforma Stop Pujadas. Sí, y convoca otra vez un acto el día 8. El día 8, el lunes que viene a las 7 de la tarde, en la estación de Sagrera, en el vestíbulo. Muy bien. Y el objetivo es, per Nadal, abaixem las tarifas. Exactamente. Exactamente. Antes era per Nadal, tots a casa. Y, y bueno, si de alguna manera el año pasado empezaron un poco, o sea, que no empezaron en enero, que empezaron antes, pero bueno, empezaron a movilizarse una vez las tarifas ya estaban subidas. Uh-huh. Bueno, pues este año se empiezan a organizar en el mes de septiembre cuando todavía la subida tarifaria no se ha producido, aunque yo estoy bastante convencido de que este año que hay elecciones municipales en mayo, yo estoy bastante convencido de que este año las tarifas no van a subir, pero bueno, igual me equivoco. Sí. Yo pienso lo mismo. Yo creo que como mínimo hasta después que no se hayan producido las elecciones, y depende de quién llegue a la alcaldía. Hombre, ya puede que vengan la subida, ¿no? Pero antes de las elecciones municipales no creo que haya subida. El que no va a llegar es el Trias. El que no va a llegar es el Trias. Vamos. Bueno, recordemos que la semana pasada decíamos que el billete del transporte público en Lérida, en Lleida, era un euro con 20. Aquí son 2,15. No hace falta decir nada más, como decía aquel, ¿no? Y tienen aire acondicionado como aquí, ¿no? Un poco mejor, porque han renovado la flota, han hecho caso de los vecinos y las vecinas para hacer el diseño de la nueva charla. O sea, que tienen autobuses igual de modernos que aquí, con su rampa, aire acondicionado, sí. Y encima vale menos. Y con conductores y todo. Y sí, sí, con personas. ¿Y cómo es eso? Bueno, no sé, igual es que la nómina de directivos y de cosas intermedias de esas que hay por ahí es menor. Y que no han hecho tranvía en Lérida. Ah, que no han hecho Lleida, tranvía. Vale. Es que muchas veces nos olvidamos, pero el tema del transporte en nuestra ciudad, mucho estamos pagando todavía ese tranvía que nadie pidió y ahí lo tenemos. Bueno, nos está llamando Cárdenas, le decimos desde aquí que está claro que no está escuchando la radio, pero Cárdenas, te llamaremos luego. Bueno, espera, ¿y si quiere decir algo en directo? Claro. Y a lo mejor... Dilo, cógele la llamada al chaval y pones el altavoz. Vale. Hola, Cárdenas. ¿Qué pasa? Está claro que no estás escuchando la radio porque estamos en directo. Claro. Pues estás saliendo tú en la radio. ¿Quieres decir algo? Pues no, ahora mismo. Te pillo, como se dice, en bragas. ¿Qué mensaje? Ah, ese mensajito que se ve vale. Al Álvarez con el Pujol, ¿no? Pues, cuando le entregó la medalla. Bueno, pues Cárdenas, supongo que me llamabas para algo particular. Te llamo yo cuando acabe el programa, ¿vale? Vale, perfecto. Venga, hasta luego, Cárdenas. Hasta luego. Sí, hablando de esto, no nos consta que la UGT le haya reclamado al Puyolín la de eso. Que la devuelva. Sí, porque como le reclama la UGT todo lo que tiene que devolver, que ya se lo están reclamando. Pero... Sí, ya se lo están reclamando. Igual por eso nos atreven, uy, como le digamos al Puyol que nos devuelva eso. Dicen que los más listos... Entrémonos un poco. Sí, no, porque ahora quien esté escuchando esto puede ser que no sepa muy bien de qué va la historia. Ahí está, muy bien, Carlos. Bueno, en el grupo de WhatsApp de CGT Bus hemos enviado una foto en la cual aparece el señor Álvarez, secretario general de UGT Cataluña. De UGT Cataluña, en el año 2006, concediéndole la medalla de oro al señor Jordi Pujol. Bueno, vergüenza ajena, totalmente vergüenza ajena. Bueno, por aquellos tiempos se supone que las subvenciones deberían correr por ahí como churros. Unos se quedaban con el famoso 3% y los 5. Otros... Ah, ya vamos 5. Por el 5. Bueno, ya estamos llegando en algunos sitios hasta el 20, pero bueno. Digamos que lo institucional es el 3. La inteligencia de la plebe, desde luego, a mí cada vez me... Me supera, porque me han enviado también un WhatsApp de esos que se ve una tarrita de esas de margarina, es presidente, y pone debajo, le han puesto la foto al Pujol, dice, muy buena para untar. Bueno, ¿y de qué estábamos hablando? Bueno, habrá que decir que quizás esa foto del Álvarez con el Pujol, si nos sobra un hueco ahí en la Utopía, igual la colgamos también. Sí, bueno, sí. Pero oye, lo que pasa es que bueno esta Utopía parece el parto la burra, desde que decidimos hacer solo una Utopía al mes por cuestiones económicas y no hacerlo en el mes de agosto por cuestiones económicas, pues claro, aquí estamos esperando para repartirlo, creo que lo repartíamos el 15 o el 18. No, el 18. Cuando ya han acabado las tandas de verano. Claro, y estamos esperando a ver las noticias, pero bueno. ¿Ibas a decir algo, Ramiro? Nada, que será denso. Denso, con muchas noticias. No, porque no hay economía para mucha página. Bueno. Subimos las cuotas y ya está. Ya está. Está aclarado el tema de la foto del señor Pujol. Recordemos que también Comisiones Obreras invitó a uno de sus últimos congresos en Cataluña, al señor Artur Mas, a que asistiera a su congreso como invitado de honor. Me cago en todo. No se me ocurre otra cosa, pero cómo narices invitamos a un tipo que representa lo que representa. Y es que uno pues, u otro es igual, da igual. El buen rollete aquí, todos estos, pues parece que antes criticaban el sindicato único, que era el sindicato de Franco, en lo que estaban prohibidas las huelgas, porque dentro del sindicato están representados trabajadores y patronos, y por el bien de la patria... En el sindicato se ponían de acuerdo y llegaban a un acuerdo. Entonces, ahora es lo mismo. Por el bien de la patria, ya no sabemos qué patria, pues los sindicatos y las patronales representadas por sus partidos, como es por ejemplo Convergencia, pues, ¿qué tiene de raro que se inviten a los congresos, Ramiro? Claro, no, es que en el fondo son lo mismo. Todos por el bien de la patria, que la patria es el patrimonio. El patrimonio, acordaros. ¿Cómo se llamaba aquella canción de... corta tú aquella de un patriota, bueno lo digo para no herir sensibilidades. No, pero era de corta tú, no lo sé. Bueno, vale. Bueno, los de la UGT tienen las mordidas y los de los políticos el 3%. Hombre, sino que se vayan a Andalucía a degustar langostinos con unos bolsos regalados, ¿no? Ya van por 7 millones de euros. Sí. Vale, pues dejamos ya este tema que ya sabemos que es bastante... Recurrente, porque además es que nos lo ponen a huevo, ¿qué le vamos a hacer? Es así. Y entramos ya con el tema de las pagas extras. ¿Qué pasa con las pagas extras? Vamos a aclararlo, porque son muchos los compañeros y compañeras. ¿Habrá un ERE en TMB? ¿Habrá pagas extras? El otro día me dijo alguien, hostia... ¿tú sabes algo de un ERE? Digo, pero si la empresa quiere contratar gente, digo, ¿cómo va a haber un ERE, por favor? Bueno, pero se acerca la negociación del convenio y siempre están los interesados de ir metiendo el miedo anticipadamente para que la gente diga, uy, no me voy a mover mucho, no vaya a ser que... Recordemos que... Perdonad un segundo, sala 18:52, si lo de las pagas extras queréis que quede grabado, tenías que ser rápido. Pues rapidísimo. Venga, rapidísimo. Pues venga, recordaros que por el decreto del PP apoyado por Convergencia, se le quitaba a todos los empleados que dependiesen de empresas públicas vamos a decir una paga extra y que a nosotros no la soplaron directamente y que por eso fuimos a la movilización porque queríamos recuperar esa paga extra. Llegamos después de creo que fueron 18 días con paros de 2 horas, llegamos a un acuerdo que era que bueno, esa paga que nos la habían quitado no la iban a devolver entre el 1 y el 5 del mes de enero del 2015. Acuerdo firmado, ¿eh? Acuerdo firmado. Y pone así claramente, entre 1 y el 5. Pero antes habían llegado a un acuerdo, digamos, de eficacia limitada, UGT y el SIT y ACAT, en la que metieron a todos sus afiliados, a no ser que alguno dijera que no, y... También, pues, compañeros que, o por necesidad o porque no se enteraban de la película, también se adhirieron a aquello. Y lo que fue es que les empezaron a adelantar las pagas para que no notaran que les habían quitado una paga. Y ese adelantamiento de pagas va a llegar hasta la paga de marzo del 2015, que la van a cobrar en Navidad. ¿Es no, así? O sea, la cobran del 1 al 5 de enero. Perdón, del 1 al 5. Y porque básicamente todos vamos a cobrar igual. Sí, a ver, está claro que en el 2015 todos, tanto los que adelantaron las pagas como los que no las adelantemos, vamos a cobrar 5 pagas extras, para que todo el mundo lo entienda. Sí, los compañeros que van con la paga adelantada cobrarán ahora la próxima paga que van a cobrar, es la de Navidad. Ahora en septiembre cobrarán la paga de Navidad. En Navidad... No cobrarán paga de Navidad. No cobrarán el 15 de diciembre y cobrarán del 1 al 5 de enero. Del 1 al 5 no, a ellos le ponía en el primer trimestre. Recordar que... No, pero se la daban del 1 al 5 de enero. Al final se la darán del 1 al 5, vale. Se la dan del 1 al 5 de enero, lo que pasa es que ellos es al revés. Del 1 al 5 de enero cobran la paga adelantada de marzo, para que nos entendamos, y en marzo la empresa les abona lo que es la paga que nos han quitado a todos. Que le quitaron. O sea que... Todo el mundo en el 2015 quedamos igual. Y a partir de ahí, todo el mundo cobraremos las pagas cuando nos toquen. Pero recordar que al final les aseguraron el cobro a los que también se apuntaron al pacto del SIT, porque en el primer pacto que llegaron, que luego lo modificaron, fue que luego, en el próximo convenio, se miraría la manera de recuperar la paga. Y así llegaron al pacto. Lo que pasa es que cuando nosotros lo mejoramos, pues ese también se... Sí. Esa fue la gran diferencia. Carlos nos dice que ya corta, vale. A partir de ahora ya no queda grabado el programa.